Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo. Y hoy os quería explicar un poco algo que puse una vez en Mastodon, pero dio lugar a confusión, ¿no? Puse varios puntos de dejar de seguir a alguien, ¿no? Puse, por ejemplo, de que si me ignoras, pues te ignoro, ¿no? Un poco. Yo creo que es algo normal, ¿no? Si alguien te está ignorando, no te contesta, no te lee, y por mucho que hagas, no puedes interaccionar con esta persona, pues lógicamente es tontería, ¿no? Es tontería que tengas un seguimiento con esta persona, ¿no? Este fue uno de los puntos. Pero hubo un punto de los que puse que no se entendió. Y es que más o menos lo que di a entender. Lo que puse es que si alguien tú lo sigues, pero él no te sigue o ella no te sigue a ti, pues que dejaría de seguirlo. Pero di una pequeña explicación que no se llegó a entender. Entonces, claro, hay gente que me dijo de que, bueno, que no, lo importante es que tú sigas a una persona porque te interesa, ¿no? Y que, claro, no tiene por qué seguirte a cambio. Y claro, yo lo entiendo. Y tal como dije, yo hago lo mismo. Yo, por ejemplo, sigo muchísimas personas que a mí no me siguen. ¿Por qué? Porque a mí me interesa lo que escriben. Pero no, no es esto a lo que yo me refería. Entonces quería explicarlo en este audio, ¿no? Hay personas que vienen de Twitter o que se consideran casi dioses o influencers. Ya se ponen ellos mismos en un pedestal, ¿no? Y no quieren seguir a casi nadie. Es decir, lo que buscan únicamente es acaparar seguidores, tener cientos o miles de seguidores, y a cambio no seguir a nadie. Es decir, que se consideran ellos tan importantes, ¿no? De que ellos no necesitan seguir a nadie, pero que lo sigan mucha gente, ¿no? Entonces muchos de ellos usan diferentes tácticas. Una de ellas, por ejemplo, es que te empiezan a seguir para que tú los sigas. Y cuando tú ya estás siguiéndolo, igual ese mismo día o dentro de pocos días, pues dejan de seguirte. Entonces ya tienen un seguidor más. Y bueno, tú te das cuenta de esto, ¿no? Quizás, por ejemplo, ves que esa persona tiene 1.000 seguidores y sigue a 20 personas o sigue a 40 personas. Y que las personas nuevas que siguen, pues ellos no las siguen a cambio. Es decir, ellos se consideran tan valiosos, tan dioses, consideran lo que ellos hacen de un valor tan enorme, que no necesitan seguir a nadie. Solamente quieren acaparar seguidores, sentirse importantes llenando su perfil de seguidores. Pero por supuesto ellos no tienen ningún interés en seguir a nadie. Es decir, es de un ego, desde mi punto de vista, tienen un ego tremendo, ¿no? Lo que yo escribo vale mucho, pero lo que tú hagas a mí no me interesa para nada. A esto me refiero. A ver, pueden ser personas que escriban algo interesante, ¿no? Y que a lo mejor dices tú, bueno, pues la voy a seguir. Pero a lo mejor curiosamente tú estás escribiendo lo mismo prácticamente que ellas. Y también estás escribiendo cosas que sabes tú a ciencia cierta que a estas personas les puede interesar. Pero ves que pasa una semana, un mes, 2 meses, 3 meses y nunca te van a seguir. ¿Por qué no te van a seguir? Porque no les interesa nada los demás. Lo único que les interesa es poner sus cosas en la red social y que otros los sigan. No les interesa aprender, no les interesa interaccionar con más gente. Entonces, claro, aunque a mí me pueda interesar lo que ellos escriben hasta cierto punto, porque la verdad muchas veces ha ocurrido con estas personas que tampoco es que me interese mucho lo que escriben, ¿no? Que hay veces que escriben algo que está bien, pues mira, vale, estupendo, ¿no? Pero veo en esa actitud, en ese ego tan tremendo, en esa táctica tipo Twitter, me da bastante coraje, la verdad. Yo lo reconozco, me da mucho coraje. No me gusta nada este tipo de persona. Y es por esto, por esta razón, por las que digo, pues mira, ahí te quedas y dejo de seguirlas. Es decir, sé que lo que yo escribo les puede interesar a estas personas, pero estas personas no buscan contenido, interesarse por las cosas de los demás. Solamente buscan seguidores, solamente buscan llenar su ego diciendo, tengo miles de seguidores. Y ellos no siguen a nadie, ellos a lo mejor tienen 10, 20 o 30 seguidores. Hombre, a ver, si es un servicio de la red, por ejemplo, imaginaros los que hacen Tor Project o servicios, ¿no? Como Fanwheel, Castopod, no sé, cualquier tipo de servicio de la red enorme. Pues lo entiendo, es que no hace falta ni que sigan a nadie. ¿Por qué? Porque estos perfiles están hechos solamente para poner noticias nuevas, para responder quizás alguna duda. Entonces, claro, no hace falta que siga a nadie. Pero yo estoy hablando de personas como tú y como yo, que supuestamente están ahí para aprender, para interaccionar, es decir, para compartir cosas de unos con otros. Y claro, actúan de una forma que es como diciendo, me importa un pito lo que tú escribes. Yo lo veo así. Y por eso me da rabia y coraje, ¿no? Están diciéndote en la cara, a mí no me importa nada lo que tú escribas. Solamente me importa que me sigan y que me sigan. Porque lo importante aquí es lo que yo escribo, no lo que tú puedas escribir. Y no te dan siquiera una oportunidad de poder interaccionar contigo. Cuando curiosamente a lo mejor estás escribiendo sobre ciertos temas incluso mejor o mucho más que ellos. Pues no. Ellos no buscan nada de esto, solamente buscan tener más y más y más seguidores. Es lo que les llena su ego. Y yo, mira, lo siento, pero no. A esto me refería. A esto me refería con que a estas personas, incluso aunque me puede llegar a interesar un poco lo que escriben, que no las sigo. Mira, prefiero mil veces seguir, y de hecho lo hago, a una persona que me manda seguimiento buscando interaccionar, pues yo le devuelvo seguimiento. Es decir, me pide que yo la siga, pues lo acepto y de vuelta también lo sigo. Me vais a perdonar, pero hay personas que también me piden seguimiento y las acepto y luego no las sigo. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor solamente escriben en catalán o en euskera, que a ver, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, es su idioma y claro, es lógico, ¿no? Pero es que yo no, yo tengo cientos de personas a las que leo y claro, yo no me voy a poner a usar un traductor automático cada vez que una persona vaya a escribir un tut o un post. No sé si me entendéis. Es decir, que hombre, si tal como está hoy en día la red, que estás haciendo muchas cosas a la vez, que tienes poco tiempo, yo no me puedo entretener en seguir a un montón de personas que solamente escriben en otro idioma que yo prácticamente no entiendo. Yo lo siento, perdonadme, pero es que a mí me cuesta esto, ¿no? Ahora, si estas personas escriben en su idioma y también escriben en castellano, pues lógicamente, pues sí. Porque, por ejemplo, sé que hay cosas que escribirán que las voy a entender. Pero si miro su perfil y no escriben nunca en castellano, pues mira, yo lo siento, pero yo no puedo seguir a una persona así. Es cuestión de interés. Y también entiendo que no quieran seguirme a mí, ¿no? Es cuestión ya de las preferencias de cada uno. No tiene nada que ver con ir en contra de ningún idioma, de ninguna región, porque no. De hecho, mi mujer es vasca. Así que no, no se trata de eso. Se trata de que si yo quiero entender a otras personas y estoy leyendo cientos y cientos de mensajes a la vez, hombre, no me voy a poner. No voy a seguir una persona que voy a tener que pararme siempre, abrir otra pestaña del navegador, abrir un traductor, buscar qué están diciendo y luego qué le voy a contestar en castellano. En fin, yo lo siento. Entiendo su postura perfectamente. La apoyo también, por supuesto, pero hombre, yo no puedo. Yo no puedo. Lo siento. Pues esto es más o menos un poquito todo lo que os quería contar, de que hay personas en la red que, no me refiero a estos últimos, me refiero a estos diositos o estos grandes influencers, como ellos quieren llamarse a sí mismos, que no los voy a seguir. Es decir, los seguiré al principio, pero cuando vea que usan estas tácticas y que se las dan de dioses, pues mira, no, no, no vas a tener otro seguidor, otra muesca en tu pistola conmigo. Lo siento, pero no. Bueno, espero haberme explicado esta vez. Un saludo y hasta otra.